Son ya tantas despedidas que nadie se lo cree. Tantas palabras furtivas que nadie ve leer. Tantas horas perdidas mirando hacia la pared. Es tan larga la agonía y hace tanto que me cansé que ya no vivo la vida, tan solo me dejo caer. Y cuento la historia de mi caída para que no tropieces tú también. Con este miedo, con esta ira, esta desolación y esta fe. Con esta herida que sangra otra vez. Son ya tantas despedidas que no todas pueden ser. Ninguna definitiva, siempre se vuelve a recaer. Y la próxima recaída creo que la disfrutaré. Y así pasan los días con el eco de ayer. Jamás pensé en lo que quedaría después de lo que llegó a ser. Siempre la salida deja ese regusto ayer. Demasiado pedir en estos días es que alguien te sea fiel. Solo te va a traer mentiras que tardan más en doler. Tal vez te querría si te pudiera tener, pero tú no eres mía y no podría ser. Y así se cruzan las vidas para después desaparecer. De tantas falsas despedidas, la última siempre lo es. Demasiado complicarse la vida, demasiado juego cruel. Hay una forma más sencilla.